Me toca compartir la mesa ahora con los dos cumpleañeros, con Ángeles y con y con Gonzalo Isasmendi, con Yume, que los saludábamos temprano también y lo han estado saludando, que está la coordinación de la redacción del semanario La Juventud, pero no está acá por el motivo, no es su cumpleaños. Eso te iba a decir, fueron tantos los saludos que tuve que venir. Claro. Tiene que ver con las responsabilidades que tiene, porque el próximo viernes hay una nueva convocatoria, como cada año viene haciendo La Juventud en los últimos años, coincidiendo con el llamado Día de Al-Quds, que es el nombre árabe de Jerusalén. Se hace una actividad donde se manifiesta una vez más la solidaridad con la lucha del pueblo palestino, ¿no? Esta vez, ¿cómo son los detalles, Yumi? Contanos de la convocatoria de este viernes. Bueno, va a ser el viernes a las 7 de la tarde en la COJUPE, el local de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, que está ahí en Jackson 1409, esquina Rodó. Va a tener casi las mismas características que viene teniendo hace algunos años. Vamos a contar con panelistas allí de nivel que van a poder no solo hablar sobre este Día Mundial de Al-Quds, sino sobre, obviamente, la situación de Palestina, la situación que está viviendo hoy el pueblo palestino, la Franja de Gaza, en un año especial, ¿no?, que hacemos este Día Mundial de Al-Quds, que recordamos, lo hacemos siempre, ¿no? Es una actividad habitual del semanario La Juventud, pero decíamos, este año se enmarca en el genocidio, ¿no?, de hacia el pueblo palestino. Entonces le da como, no queremos decir que le da algo especial, pero sí le da otro carácter de reivindicación, otro carácter de pedir el cese al fuego inmediato. Otro carácter de reivindicación y de lucha a esta actividad, digamos. Para que lo vayan agendando, es el viernes, la hora a las 7 de la tarde. A las 7, y esta vez es en la Coordinadora de Jubilados, ¿no? Sí, siempre es habitual hacerlo en Facultad de Humanidades, por ejemplo, que se ha hecho en varias ocasiones. Esta vez lo vamos a hacer en la COJUPE. Bien. Y han ido cada edición, digamos, Gonzalo, teniendo distintos invitados que, bueno, son generalmente conocedores, ampliamente conocedores del tema palestino, de las luchas, forman parte de colectivos solidarios. Y bien vale recordar en este momento también al profesor Alejandro Hamed Franco, ¿verdad?, que fuera diplomático de su patria, el Paraguay, que falleciera hace poco, y se va a cumplir ahora en abril, si no me equivoco, el primer aniversario de su fallecimiento, que ha participado, que nos dejara también sus libros dedicados al tema, entre otros que han estado en estas actividades, ¿no? Sí, ha estado, por ejemplo, el año pasado la embajadora de Palestina en Uruguay. Este año nos confirmó que ella no puede estar, pero bueno, va a haber un saludo de la embajada. Uh-huh. Han estado figuras realmente importantes y conocedoras de la cuestión palestina. Este año vamos a contar con la presencia confirmada del maestro Abella, que también nos ha acompañado en distintas oportunidades en esta actividad, y que, bueno, conocemos ya aquí en esta radio de primera mano la capacidad y el conocimiento que tiene sobre el tema, además dándole un enfoque histórico al tema de la cuestión palestina, y eso siempre es bueno y enriquece. A la licenciada Eva Smith, que, bueno, en principio va a estar allí recitando también alguna poesía. También es importante la batalla cultural en todo esto, en toda esta cuestión, ¿verdad? Quizás y esperaremos allí, le pediremos también algunas palabras más a la licenciada, que sabemos que ha estado siempre en lucha por este tema y además tiene vasta experiencia sobre el tema. Ha estado... En el caso de ella forma parte de la Asociación de Mujeres Musulmanas de nuestro país y la escuchamos hace poco, nos envió como un informe, digamos, nos mandó un audio, viene de estar, creo que estuvo un par de meses por lo menos en Jordania, donde, y nos mandó fotos de las movilizaciones, un país que tiene muchos refugiados palestinos, la esposa del rey es palestina, y que bueno, también puede dar testimonio de la región allá, ¿no? Sí, claro. Vimos informes también en la cadena Hispan TV de ella y la verdad son muy buenos también. Hay que decir que esta fecha, bueno, vos lo decías, se conmemora en todo el mundo, sí, ¿no? Sí, sí. Se está haciendo en todo el mundo de diferentes maneras y que conmemorándose así desde 1979. Cuando lo estableció el fundador de la República Islámica de Irán, el Imam Khomeini. En este momento se está transmitiendo una comunicación en conjunto de los líderes de la resistencia, porque claro, esta no es cualquier conmemoración este año, ¿no? Claro. En medio del ataque que se está recibiendo desde hace meses, sin parar, calificado por genocidio en casi todos lados, pero que no hay quien lo pare, ¿no? No hay manera de que se pare, hable quien hable, no lo paran. Y bueno, están hablando, hablándole al mundo en este momento por el próximo Día Mundial que se celebra este 5 de abril. Esa es la fecha, que es una fecha que se va cambiando porque es en el último viernes del mes del Ramadán. Podemos escuchar, ¿sí? Le está hablando Ismail Haniyeh, líder de Hamas en este momento, con traducción al español. Vamos a ver cómo se porta internet. Está hablando en este momento ante... Hay un público numeroso. Por eso es un llamado para un frente popular y apoyo. Vamos a ver si podemos... Estamos tomando la transmisión que está haciendo Hispan TV, ¿no? La cadena en español. Y bueno, con y están, internet a veces. Hay varios allí representantes, están los yemeníes también, los libaneses, los palestinos obviamente, el secretario general del movimiento de resistencia iraquí, Hezbollah al-Nuyaba, el líder de la Yihad Islámica Palestina, y se han pronunciado discursos ya varios, esto que estamos escuchando ahora, empezando a escuchar, es lo que en este momento se estaba diciendo. Se destaca, por ejemplo, una frase dicha allí: el sionismo estaría acabado si no fuera por el respaldo integral de Estados Unidos y sus aliados. El secretario general del movimiento iraquí, Hezbollah al-Nuyaba, el Sheikh al-Babi, denunció que la mayoría de los países islámicos se han quedado callados sobre lo que está pasando en Gaza. A ver ahí. Hablando Haniyeh, Ismail Haniyeh de Hamas. Número 2. Alianzas del eje de ciencia en nuestra unión. Es operación Torta de Al-Aqsa ha unificado la fe de nuestra nación y esto se reflejó en el escenario más grande de estabilidad, la unidad de fides y los frentes de batalla desde Palestina hacia el Líbano, hacia Yemen y después Irak, con un apoyo permanente y constante y con el resto de la República de Irán. Las fuerzas de la resistencia han actuado en el terreno y han dirigido el mensaje: nosotros somos una nación, acepta humillación y no acepta usurpación de nuestros derechos. Y no aceptaremos que el enemigo actúe con Gaza y contra Gaza. Y vamos a hacer la pausa que corresponde a las 11 con el flash informativo y estamos atentos a ver si podemos, internet se porta bien para seguir escuchando en directo este pronunciamiento de las fuerzas de la resistencia de Palestina. Esto está pasando en este momento y seguimos con Gonzalo con los datos de la actividad del próximo viernes, una instancia más donde demostrar ahí la nos solidaridad toca a nosotros con Palestina, ¿no? Ya venimos. Thank you. Gonzalo Isasmendi acá con Yumi en el estudio, anunciando esta actividad que va a haber el viernes, que repetimos, es a las 7 de la tarde en el local de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, que es en... Jackson 1409, casi Rodó. Ahí está, Jackson 1409, esquina Rodó. Seguimos escuchando algo de lo que está sucediendo en este momento, que están hablando los líderes, ¿no? Sí. De los distintos movimientos de la resistencia. Y en este momento el que está hablando es Anishé. Sigue Ismael Haniyeh de Hamas. A los hombres de la resistencia palestina que humillaron a la ocupación y ofrecieron un ejemplo a seguir en el heroísmo y que debe ser para todas las próximas generaciones. Un saludo a todos los frentes del eje de la resistencia que está activada en todos los ejes de combate. Un saludo a los pueblos de nuestra nación árabe e islámica que están saliendo en marchas incesantes, unidos con Palestina y con Gaza. Así como un gran saludo a todos los hombres libres del mundo, en cualquier lugar. Y es una lucha que termina con la victoria o el martirio. La paz sea con ustedes. En nombre de Dios Todopoderoso, la paz sea con nuestro profeta y con todos sus compañeros y sus familiares. Y un saludo para todos, al espíritu de todos los profetas. La paz sea con todos ustedes. Al inicio me dirijo a todos los participantes en diferentes países, en diferentes capitales, en este encuentro, en esta tribuna de Al-Quds anual, este evento anual. Les agradezco y expreso mi agradecimiento por sus contribuciones, su presencia y de asumir esta responsabilidad en este tiempo difícil ante la causa palestina y la causa más importante para nosotros en nuestra historia contemporánea. El Día Mundial de Al-Quds en este año coincide y es diferente en comparación con los años anteriores que hemos pasado, o sea, con el Día Mundial de Al-Quds en los años anteriores. Y eso gracias a la bendición de la tormenta de Al-Aqsa, que es uno de sus resultados, lo que pasó el 7 de octubre del año pasado y sigue con sus resultados posteriores hasta el día de hoy. La tormenta de Al-Aqsa, entre sus resultados, fue el lanzamiento del lema Tormenta de los Libres, y eso es lo que han querido los hermanos escoger como un logo y un lema para el Día Mundial de Al-Quds de este año. Y es un lema correcto, porque lo que está pasando hoy en Palestina y en el mundo es una tormenta de libres, con todo el sentido de la palabra. Y deseamos que esta tormenta siga y aumenta. Y cada vez más fuerte con el paso del tiempo. Al inicio hay que agradecer y expresar el respeto y el aprecio por lo que hizo la resistencia en Gaza, con todas sus facciones, formaciones militares y de lucha. También un gran aprecio por su creatividad, sus iniciativas y su valentía en esta batalla, y por su éxito, por supuesto, y el logro de varias victorias, y después, con todo lo que pasó el 7 de octubre, por su firmeza, fuerza y una lucha heroica legendaria que está librando ante uno de los ejércitos más fuertes en el mundo. Por otra parte, hay que apreciar y agradecer la firmeza de los habitantes de Gaza, del pueblo de Gaza, mujeres, hombres, niños, ancianos, todos. Y su firmeza, paciencia y asumir toda esta responsabilidad al enfrentar la matanza, el exterminio a lo largo de más de 6 meses, las masacres, el exterminio, el desplazamiento, la hambruna, y con todo eso ofrecieron un ejemplo en la firmeza, y es algo que la historia recordará. También hay que expresar nuestro agradecimiento a los sacrificios de los habitantes y la gente, los lugareños de Cisjordania, Al-Quds y los territorios del año 48, sobre todo Cisjordania, cuyos hombres hoy están enfrentando al enemigo, y más de 7.000 de ellos están detenidos por el enemigo israelí, y hay verdaderas batallas que tienen lugar en las ciudades de Cisjordania cada día y cada hora y cada noche. Las detenciones, los ataques. Hay que también agradecer los frentes de batalla en Líbano, Irak y Yemen. Estos frentes que asumen hoy ofrecen sacrificios y logran victorias, pero al mismo tiempo enfrentan amenazas y presiones. Pero lo más importante es que sigue trabajando y no evacúa el campo de batalla. También expresamos nuestro agradecimiento y respeto a los frentes de apoyo y respaldo de la República Islámica de Irán, que enfrenta muchas presiones a lo abierto y en secreto, y asume la responsabilidad de todo lo que está haciendo la resistencia, tanto en Gaza, en Cisjordania, en Líbano, en Yemen, en Irak. Y a pesar de eso, la República Islámica de Irán, con el favor de Dios, sigue cada vez con más firmeza bajo el liderazgo del imam Sayyid Ayatollah Ali Khamenei en su postura, en apoyo, respaldo decisivo a la causa palestina y los movimientos de la resistencia en la región. Asimismo, la postura en Siria, este país que enfrenta no solamente presiones y amenazas, sino también agresiones diarias, casi diarias, bombardeos, matanzas, destrucción, y ofrece mártires y heridos, tanto de sus oficiales y soldados del ejército sirio como las fuerzas aliadas y amigas que están allí, y entre ellos los miembros luchadores de la resistencia islámica en el Líbano. Y los hermanos, por supuesto, los asesores iraníes, entre otros de las fuerzas de la resistencia. Todos a lo largo de 6 meses, todos estos bombardeos y todas estas amenazas no cambiaron el rumbo y la postura de Siria en apoyo y respaldo a la resistencia y todos los movimientos de la resistencia en la región. Bueno, debemos pensar en la digna postura de las masas en diferentes países del mundo, incluso dentro de Estados Unidos, Reino Unido y Occidente. Y eso hay que pensarlo y evaluarlo. Hay que dedicar, en este caso, un espacio de tiempo para el pueblo de Yemen, que acoge y salen en millones cada viernes. Sin pensarlo, salen en apoyo, gritan con la voz más alta en apoyo a Palestina. En todo caso, ya casi pasan 6 meses de esta guerra que continúa. El enemigo israelí no escucha las voces de la comunidad internacional, hace caso omiso a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y a los llamados de la mayoría, la gran mayoría de los países del mundo, y no presta atención a la opinión pública, a la comunidad internacional ni a los valores, y sigue con sus criminales y con sus crímenes contra el pueblo palestino. Lo que necesitamos hoy es reiterar, y lo que debemos reiterar hoy en esta batalla en breve es lo siguiente. Primero, la necesidad de mantenerse firmes tal como estamos haciendo, la firmeza y continuar el trabajo con la seguridad de que la victoria está muy cerca con el favor de Dios. Es algo que está vinculado con Gaza en primera mano, la franja de Gaza y todos los frentes de batalla que apoyan a Gaza. Número dos, hay que trabajar para garantizar todos los elementos de fuerza que empoderan la operación Tormenta Al-Aqsa para lograr sus objetivos y la responsabilidad aquí es para todos nosotros. Número tres, y es de vital importancia, y es el punto más destacado y es un desafío importante, que está vinculado directamente con la conmemoración del Día Mundial de Al-Quds, es aclarar los resultados estratégicos y los logros estratégicos que ha logrado la operación Tormenta de Al-Aqsa, tanto en Palestina, en Gaza y también en los frentes de resistencia, especialmente lo que está vinculado con las pérdidas estratégicas que está teniendo el plan sionista estadounidense en la región y el futuro de la existencia de este régimen en la región. Es un punto de vital importancia. ¿Por qué? Porque algunos traidores en esta región y en el mundo árabe islámico y algunos hipócritas enfocan en los grandes niveles de sacrificios y olvidan los grandes logros alcanzados o tratan de reducir su importancia para servir los intereses del enemigo y romper la voluntad de los hombres de la resistencia y todo el entorno que acoge a la resistencia. Todas las tribunas y los medios de comunicación que apoya ese trayecto de resistencia deben explicar, aclarar y hablar con detalles y con todas las herramientas disponibles el objetivo de esta operación, porque el otro frente busca desviar la atención de los logros históricos de la resistencia hoy en día y tratar de demostrar que la resistencia está derrotada y el enemigo está saliendo victorioso a través de la falsificación y del cambio de las realidades. En la operación Tormenta de Al-Aqsa, la que llamamos la Tormenta de los Libres, hay resultados enormes y una bendición. Nosotros, nuestra responsabilidad a todos radica primero en aclarar estos resultados y estas grandes victorias, especialmente lo estratégico, y determinarlas, nombrarlas y después aclarar todos sus puntos a la opinión pública. ¿Por qué? Con todos sus medios y con todas las medidas. Hablar de manera resumida no permite hablar detalladamente de este tema. Hay que trabajar en el Día Mundial de Al-Quds y en todas las ocasiones para explicar estos logros. Mis hermanos y yo y todos nosotros debemos hacerlo. Pero en este tiempo corto permítame resumir frases pequeñas y una frase y decir lo siguiente. Sí, anteriormente decíamos, y eso es lo que de verdad lo decíamos, que la liberación del sur del Líbano en el año 2000, en excepción de las franjas de Shabá, y después la liberación de la franja de Gaza de la ocupación, ha puesto fin al plan de Gran Israel. Se acabó con el plan de Gran Israel, de Éufrates al río. Porque este ente que no puede permanecer en el sur del Líbano, que es una parte de un país árabe débil que es Líbano, y que no puede permanecer en la franja de Gaza, no podrá expandir su presencia de nuevo para que sea del Nilo a Éufrates. Ya se acabó este plan. El plan de Gran Israel se acabó, se enterró. Y también, si nosotros decíamos, y lo decíamos de verdad, que después del año 2000 nació el plan de Gran Israel con Gran Medio Oriente, el Medio Oriente nuevo que Estados Unidos está trabajando, en el cual enfocan en que Israel sea la parte superior y que tiene la más fuerza y se convierte en una potencia. La guerra de julio del año 2006 aplastó el plan del enorme Medio Oriente y también el plan de Gran Israel. Y todos hemos visto los resultados del Comité de Vinograd, que hizo una evaluación de la acción del ejército israelí, del liderazgo israelí, de todos los medios israelíes en aquella guerra. Hoy en día, cuando hablamos de la tormenta de Al-Aqsa el 7 de octubre, esta es una extensión, y lo que pasó en Egipto, en Palestina y fuera de Palestina, en esta gran operación, yo les puedo confirmar que todo esto supera acabar con el plan de Gran Israel o de Gran Medio Oriente. Ya está afectando directamente la presencia y la existencia de este régimen. Podemos decir que la operación Tormenta de Al-Aqsa colocó al ente sionismo al punto del abismo y de que las características de esta derrota aparecerán con el tiempo. No vamos a decir que esto pasará en los próximos pocos días o pocos meses, no. Pero los próximos pocos años aparecerán los resultados de esta batalla. Lo que logró en primera instancia la operación Tormenta Al-Aqsa en diferentes ámbitos, nivel de seguridad política, social, militar, psicológico, es que dirigió y azotó las bases de este régimen y de su plan. En el Gran Israel, nosotros destruimos sus fronteras y destruimos su ego. Y en la Tormenta de Al-Aqsa ya destruimos las bases, los fundamentos en los que se basa este régimen. Este terremoto dejará repercusiones catastróficas y peligrosas para este régimen, y los gobiernos del gobierno y los partidos de Israel no podrán recuperar estas repercusiones de este terremoto que azotó a este régimen. Yo lo dije y con más tiempo va a aparecer más, sobre todo cuando se detenga la guerra, vamos a ver estos resultados con toda claridad. Lo importante, estamos presentes, debemos trabajar primero para que todos salgamos de esta batalla con el favor de Dios, victoriosos, firmes, dignos, con la victoria de Dios y que el enemigo sea derrotado, y todos los que apoyan a este régimen. Y número dos, es construir sobre lo que pasó para llegar y determinar las conclusiones. Asimismo, la operación Tormenta de Al-Aqsa fue una continuación de todos los logros de la resistencia en las últimas décadas y todos los esfuerzos que llevaron a cabo los movimientos de la resistencia, el eje de la resistencia, especialmente los mártires, los grandes mártires y queridos en esta resistencia, de los diferentes países, sobre todo el gran hermano mártir comandante Haj Qasem Soleimani. Asimismo, ahora lo que se logró a nivel estratégico debe ser fundamentado para completar este logro hacia el objetivo principal con el favor de Dios. Ruego a Dios Todopoderoso que nos conceda la victoria y que los días de Al-Quds sean días de victorias, y nos unimos todos en Al-Quds. La paz sea con todos ustedes. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون سلام های گرم و صمیمانه‌ام را به مردم مبارز بداية ازف خالص تحياتي الحر. Bueno, ha concluido la oratoria. Esto se está transmitiendo en vivo, ¿verdad? Estamos tomando Dispan TV la transmisión con traducción al español. Tribuna de Al-Quds se llama en la traducción. La actividad ha finalizado la intervención de Seyed Hassan Nasrallah, el secretario general del movimiento de resistencia del Líbano, de Hezbollah, este alto dirigente de la resistencia libanesa que permanece oculto precisamente, ¿no? Porque es objetivo militar de Israel. Está hablando el presidente de Irán ahora, Seyed Ebrahim Raisi. Vamos a escuchar un par de minutos para luego redondear ya acá con Gonzalo Isasmendi a propósito de la actividad de este viernes. Escuchamos traducción mediante al presidente Raisi de Irán. Tendencia de cada secta que suyos corazones llegaran y grietan en apoyo a Palestina de parte y ante los crímenes del enemigo israelí que mata a los niños y este silencio de Occidente ante los crímenes. El imam Khomeini y la iniciativa del imam Khomeini, que en paz descanse, para nombrar el último viernes de Ramadán como el Día Mundial de Al-Quds, es una iniciativa que inspiró las generaciones y unificó la fila de la nación islámica para defender la causa de la nación islámica, para consolidar las capacidades del eje de la resistencia y consolidar a toda la nación islámica. El Día Mundial de Al-Quds inspira de que la victoria del pueblo palestino está más cerca que nunca, ese pueblo que enfrenta a los tiranos, y es símbolo de solidaridad, unidad entre todos los miembros de la nación islámica para poner fin a la crisis de la causa palestina, expulsar al ocupante de la causa palestina. Las operaciones históricas que llevaron a cabo los palestinos contra el enemigo y el ejército israelí les llegó a derrotar a este ejército y su incapacidad está tan clara. Asimismo, hoy en día esta causa ha demostrado una vez más que está más viva que nunca y que las operaciones de la resistencia han obligado al enemigo a aceptar una derrota y es un síntoma de la gran victoria de toda la nación islámica y de poner fin a la presencia de este ocupante. Los últimos acontecimientos han demostrado en el terreno y en este tema y con la bendición de la fe, de la valentía de los palestinos en la operación Tormenta de Al-Aqsa, hoy está más claro que todos que este ente está más débil, es más débil que la araña, y esta es la promesa de Dios. Las operaciones y la operación histórica del pueblo palestino ha producido la decadencia de este régimen. Hoy, con el favor de Dios, el régimen sionista está en una situación débil. Bueno, aquí está haciendo la intervención en directo Ebrahim Raisi, el presidente de la República Islámica de Irán, en esta tribuna de Al-Quds, esta celebración donde están interviniendo líderes de, en algunos casos, de gobierno, como el presidente Raisi de Irán, o de movimientos de la resistencia palestina en torno a ese día de Al-Quds, que, como nos decía Gonzalo Isasmendi, se celebra, es el nombre árabe de Jerusalén, recordemos, el último viernes dentro del periodo del Ramadán, ese mes sagrado de los musulmanes, que se cumple, todavía quedan algunos días del Ramadán. Repetimos, esto se está desarrollando ahora y la televisión muestra distintos lugares de distintos países, donde está especificado en árabe, que están siguiendo estas oratorias, ¿no? De distintos lugares, reafirmando el apoyo a la lucha del pueblo palestino, la resistencia, y haciendo un análisis de cómo está siendo golpeado Israel también en este proceso de ataque a Palestina. Recordemos entonces, Yumi, los detalles de la convocatoria del viernes. Bien, el viernes a las 7 de la tarde en la COJUPE, ahí en Jackson 1409, esquina Rodó. Repetimos a los panelistas. Va a estar el maestro Abella, va a estar el profesor Cristian Mirza, que no lo habíamos dicho antes. Va a estar la licenciada Eva Smith y vamos a estar también compañeros del diario La Juventud allí haciendo una pequeña introducción. Como siempre, todos invitados, es una actividad para, bueno, seguir expresando la solidaridad con Palestina desde el semanario La Juventud. Y bueno, después de este marco que acabamos de tener, también reafirma un poco el compromiso y bueno, y la importancia de esta actividad también hacerla acá. Y lo que vos decías que la juventud viene haciendo esto desde hace varios años, sí. No tiene que ver estrictamente con esto que está pasando ahora, sino que año tras año lo viene haciendo la juventud, ¿no? Sí, porque recordemos que lo que está pasando en Palestina no es nuevo, ¿no? Lleva más de 70 años, entonces el compromiso también y bueno, eso, la importancia de la defensa del pueblo palestino no es de ahora para nosotros, sino que ya viene hace varios años, sobre todo con esta actividad. Gracias, Gonzalo. Gracias. Nos veremos el viernes por allá.